sed añeja un consuelo, jarabe de palo de acero. Consumo abocados el agravio que inunda tus ojos. Paso el invierno que cuesta arriba. Apenas duermo, cuento los días. Paso el invierno en cada esquina. Rebosa tu corazón, cojo un trocito de hielo para aliviar mi dolor con el licor de tu pelo.